Todos somos actores y el mundo es un gran escenario. Todos somos actores. El teatro que es la vida misma. ¿Qué hacer en la vida sin el arte? Somos arte, somos teatro, decía Augusto Boal. Hoy vamos a charlar con Claudia Balinotti, responsable del Galpón de las Artes, actriz, y ya nos va a contar mucho más, que este año cumple 25 años de teatro independiente, el Galpón de las Artes, de 1996 al 2021. ¿Cómo estás, Claudia? Un abrazo. Beatriz Rouco te saluda. ¿Cómo estás? Hola Beatriz, muy bien, muy contenta. Gracias por esas palabras que introducen un poco lo que es este proyecto de vida también nuestro y de tantos artistas en la ciudad. Uh-huh. Felices de cumplir estos 25 años en un contexto, por supuesto, difícil, muy complejo, con muchas tristezas también, de mucha vulnerabilidad, pero bueno, con la fuerza de la creatividad, ¿no? Que es la expresión que en cada uno de nosotros puede llevarnos a plantearnos siempre algún horizonte posible. Uh-huh. Ustedes son generadores también de propuestas internacionales como el FITI, que yo tuve la posibilidad de participar alguna vez con Se ve que te quiere Beckett. Se ve que te quiere Beckett, es verdad, aunque sí. La obra tenía muchos textos de Girondo y entonces en el conversatorio final, sí. En cada propuesta que siempre abrimos diálogo con los públicos y con los invitados, un compañero decía, se ve que te quiere Beckett, pero el que te ama es Girondo, ¿no? Esa cosa hermosa que tiene el arte de entramarnos, uh-huh. y que es cultura, ¿no? Que la cultura es lo más de todos que tenemos, y estos poetas, por ejemplo, poetas populares, que se van entramando, ¿no? En una realización escénica, de danza, teatro, o sea, todo el arte es ese tejido social que de alguna manera también nos habla de nuestra historicidad y bueno, y de estos valores, digamos, que atraviesan este camino, ¿no? Por uh-huh. un mundo más amoroso. Así es. ¿Y cómo transitaron el año pasado, que también cumplieron 24 años, ¿no? Pero ¿cómo transitaron la pandemia desde el teatro, ¿no? Construyendo redes, sé que hicieron. Sí, justamente, uh-huh. uno mira para atrás y nosotros ya veníamos trabajando en este proyecto que se llama Cruzando Fronteras, enlazados con grupos locales, por supuesto, nacionales, pero también ese salto, ese paso grande a Latinoamérica, porque hay una historia muy rica del teatro latinoamericano, sobre todo poético, que arraiga en eso, ¿no? En lo que hablábamos hoy, en los poetas populares y en las realizaciones que de alguna manera le ponen voz, cuerpo o escena a las circunstancias sociales, traccionando a un mundo mejor. En ese camino hemos conocido muchos grupos, este festival, el FITI, el Festival de Teatro Íntimo, que se realizó de México a Mar del Plata, como un cruce continental también, hablaba un poco de estas cosas, ¿no? Del teatro como encuentro, y esto es lo que más se resintió, digamos, con toda la pandemia, porque uno puede recurrir muchos recurrimos a la herramienta virtual, uh-huh. pero bueno, el teatro en ese sitio remoto, digamos, pierde lo que es su médula central, que es justamente el encuentro, ¿no? El teatro, claro, como encuentro, esa cosa viva del espectador presente, y bueno, y ese cruce de sensibilidades y registros de un montón de expresiones que a veces el mismo silencio, ¿no? Uh-huh. Nos va poniendo en un estado de comunión, de comunidad, que es lo que se extraña. Totalmente. Pero bueno, ya te digo, algunas experiencias hicimos con streaming, muy muy acotadas, sobre todo para probar la herramienta, porque hubo que tener mucho equipamiento para eso, hacer el esfuerzo de equiparnos, de mejorar el equipamiento que teníamos, y además investigarlo para que no sea para que sea un recurso con potencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fueron algunas experiencias, y lo que estamos haciendo desde entonces, nosotros estamos cerrados desde que se declaró la pandemia. ¿No abrieron en verano? No abrimos, no uh-huh. hicimos la temporada, estuvimos evaluando muchas variables, digamos, para tomar esa decisión, y no abrimos. Así que lo que hicimos fue trabajar mucho en la documentación que viene de la mano de este proyecto del Cruzando Fronteras, que ya teníamos un montón de obras filmadas, artistas que pasaron por la sala con entrevistas uh-huh. abiertas a público, trabajos experimentales o laboratorios de investigación que se hicieron en el espacio. Todo ese material lo veníamos filmando, lo veníamos compartiendo a través de la página, pero bueno, fue el tiempo de revisarlo, reeditarlo, mejorarlo y armar en nuestros sitios, desde nuestros sitios web, la posibilidad de que todo aquel que está interesado en investigar y en acercarse a estas teatralidades tenga la oportunidad de hacerlo abiertamente, para todos, al alcance de todos, digamos, aquellos que, uh-huh. que se interesan. Así que estuvimos trabajando más en esa investigación y, bueno, puestos a mejorar el ámbito edilicio, que si uh-huh. bien es una sala grande, tiene una capacidad para 170 personas y podríamos haber trabajado reacomodando el espacio, pero justamente las obras que teníamos para programar y algunos trabajos que quedaron sin estrenar ocupaban bastante de la superficie escénica, con lo cual reducía mucho la capacidad de público. Claro. Nosotros trabajamos por cooperación solidaria y, bueno, iba a ser muy poquito, iban a ser 10 personas que pudieran estar cumpliendo estrictamente el protocolo, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, nos dábamos cuenta que todavía en ese momento había muchas tensiones, algunas resistencias a usar barbijos, ¿viste? Era uh-huh. un panorama todavía complejo. Por suerte, la temporada avanzó, muchos compañeros pudieron trabajar con un aforo del 30%, y aparecieron algunos planes que ayudaron, como el de plaza en plaza, que, uh-huh. bueno, algunos grupos pudieron estar trabajando en las plazas. Y bueno, hubo, digamos, una temporada teatral en la que fuimos solidarios, porque también hemos estado trabajando mucho con ATRA en un proyecto solidario para los artistas más vulnerados. Sí. Ese fue un poco, ¿no?, el camino de ir hacia esa solidaridad que ya venía siendo un horizonte de trabajo en el proyecto en estos 25 años. Aprendimos mucho del trabajo colectivo, de esa solidaridad franca que te tiende la mano. Uh-huh. Y bueno, creo que estos 25 años son un poco ese tejido, ¿no?, de esas diversidades, de esas grupalidades con las que nos fuimos reagrupando y construyendo esta casa, le decimos nosotros, ¿no?, este parador de artistas. La verdad que sí, la verdad, muchísimas gracias, Claudia, y muy feliz cumpleaños para todo el equipo de El Galpón de las Artes, un lugar hermoso que lo vamos a volver a ver nuevo, ¿no?, totalmente reconstruido, y para poder disfrutar nuevamente del teatro ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, bueno, prontamente, quizás para julio o agosto, podamos tener ya la sala renovada con toda la reconstrucción que se está haciendo, ampliando el espacio, mejorando la antesala. Bueno, ya van a haber muchas cosas nuevas para poder compartir y festejar este cumpleaños en la mirada del otro, ¿no?, con el encuentro con todos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Claudia Balinotti, actriz responsable del Galpón de las Artes, hoy charlando con nosotros.